Huellas que perduran. Periodistas y medios del pasado. Periodistas y medios del pasado. Antes de presentar esta hermosa columna y antes de presentar a los hermosos integrantes de esta columna, vamos a mencionar algunos datos más sobre José Govelo, a quien entrevistamos previo a la tanda. Nació el 26 de septiembre de 1919, escritor, poeta y ensayista argentino, fundador, miembro y presidente actual de la Academia Porteña Lunfardo. Fue uno de los primeros en adherir al periodismo, como dijimos, cofundador del diario Democracia. Fue elegido en 1951 como diputado nacional. Con el golpe de Estado en 1955, él fue encarcelado y estuvo preso 2 años, como él mismo nos contaba. En la cárcel escribió un libro llamado Historias con ladrones. Luego se continuó dedicándose al periodismo y se empezó a inmiscuir en temas como el tango, el lunfardo, y como dijimos anteriormente, terminó fundando la Academia Porteña del Lunfardo. Dicho esto, Laura Brizuela, Guillermo Tomoyos. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, una excelente entrevista, me encantó. Me encantaron todos los testimonios. Era para seguir hablando, ¿no? Era para seguir hablando, pero bueno, tampoco daba para molestarlo mucho al hombre, que tiene, por lo que veo, 89 años. Creo que 86. Y si tenía 24 en el 45... Vamos, chicos, que se cuenta. Nota, son estudiantes de periodismo, ¿no? Somos de sociales. Dejamos los números en otra parte. Bueno, ¿qué nos traen en el día de la fecha? Bueno, les vamos a hablar justamente, como estamos hablando del periodismo, de peronismo, tiene que ver con esto, Crítica, el diario de Natalia Botana. No el de la nata. No el de la nata. Huellas que perduran. Ah. Es todo lo que no sobrevivió al día de la fecha. Claro. Bueno, empezamos con una frase que, bueno, nos pareció que daba como un primer puntapié con lo que fue Crítica. Dice: Dios me puso sobre vuestra ciudad como un tábano sobre un noble caballo para picarlo y tenerlo despierto. Esa es la frase que elige Botana, el eslogan que elige Botana, como para definir lo que era su diario. Un tábano es un mosquito, ¿no? Un moscardón bastante molesto, zumbador constantemente. Una vez me picó un tábano y es una roncha bastante importante. Y ahí te volviste periodista. Sí. Como Spider-Man. Más o menos. Bueno, los cambios que hizo Crítica, más que nada en cuanto al periodismo, no solo revolucionó toda la forma de hacer periodismo gráfico, sino que sí tuvo mucha influencia en lo político. En lo gráfico empezó a usar una tipografía más grande que estaba vinculada al tamaño catástrofe. Es decir, tenía tintes sensacionalistas. Y tenía algo muy importante, un gran protagonismo de los periodistas que hasta ese momento no lo tenían. No firmaban, o sea, el diario representaba todo. Y el periodista individualmente no tenía mucho lugar. Con Crítica empiezan a nacer grandes nombres en el periodismo. Había además un cierto populismo, o sea, Botana se da cuenta de que con la ley Sáenz Peña empieza a haber todo un nicho nuevo para llegar a su edad. Es decir, había gente que empezaba a ser alfabetizada, que no conocía por ahí el lenguaje aristocrático, por ahí más de élite. Entonces él ve eso y dice, bueno, hay que hacer un diario para la gente. Empieza a tener estos tintes populistas que... Inclusive la gente iba al diario y pedía cosas, o sea, tenía como una función social también. Por ejemplo, una anécdota es que una señora había encontrado un bebé y fue con el bebé al diario para que se publicaran notas o se hiciera algo para ver de quién era el bebé, o incluso, bueno, dárselo a alguien o hacer algo con el bebé. Y estas situaciones se repetían constantemente. Otra de las anécdotas que son muy comentadas sobre la historia de Crítica y en particular sobre la figura de Natalia Botana es que una tarde de naipes se aburrió de jugar y se puso a contar los fósforos que había en una cajetilla recién comprada. Se puso a contar uno por uno y dijo, falta uno de los fósforos de los que menciona el envase. O sea, el envase mencionaba 400 y había 399 cerillas, por decir un número. Entonces, ¿qué hizo? Se obsesionó con ese dato y dijo, bueno, mando a todos los redactores a comprar cajitas de fósforos, que cada uno cuente cuántas cerillas hay en cada cajita. Descubrió que ese patrón se repetía en todas las compras. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a la empresa y le dijo que si podía colaborar con una pequeña fortuna para que Crítica no informara sobre esa pequeña estafa, que era casi insignificante, pero que era muy comprobable. Cualquiera, Crítica podría haber dicho en el diario: gente, salgan a comprar una cajita de fósforos y cuenten cuántos fósforos hay adentro, que el fraude, ese pequeño fraude, iba a estar muy presente. Pero además, pensémoslo, en 100.000 cajas de fósforo termina siendo un número. Claro. Exacto. Entonces, los críticos del diario decían que era una extorsión. Y los que estaban a favor del diario, los que les fascinaba todo este estilo, decían: no, en verdad es una función ciudadana, es una función de sacar a la luz aquello que las empresas ocultan, o lo que el periodismo siempre dice, intentar sacar a la luz lo que el poder oculta. En cosas un poco más pequeñas en esta anécdota, pero que se reflejan mucho. ¿Y la empresa cuál es? ¿Existe todavía? No, era una compañía de fósforos de la época que... Nah. Bueno, otro tema fue que no solamente introdujo ese tipo de innovaciones, sino que todo lo que era el sector literario, los grandes nombres de la literatura argentina pasaron por Crítica, como Art, como Borges, tenían una sección en donde hacían columnas y, bueno, bajaban, o sea, el pueblo podía llegar a leer cosas de grandes escritores. Otro tema es que inaugura una sección donde hay palabras cruzadas, es el primer diario que tiene palabras cruzadas. Además, Crítica fue el primer multimedio, tuvo un programa de radio y un noticiero que era en cine en ese momento, entonces se considera que fue el primer multimedio. Como dijimos, era un diario amarillista, si se quiere, y alcanzó una tirada máxima en 1939 de 810.000 un montón de ejemplares. Pero para 1919 es un, en relación a 1939. El diario se inaugura en 1913, tenía 8 páginas nada más, de las cuales, esto es un dato curioso, 3 de las 8 páginas eran de tour, dedicadas al tour. Eso muestra la visión y el ímpetu que tenía Botana en poder acercar las letras, el diario, a sectores populares, a evitar esa solemnidad que caracterizaba a todos los diarios de la época. Sí, hay que pensar que en esa época la mayoría de los diarios eran fundados por grandes familias con mucha plata, lo que podríamos decir la oligarquía argentina. Bueno, y se tiene un dato que después lo va un patrón que... Hablando de patrones, el patrón de Botana no escapa a ese estereotipo particularmente, porque él era activista del Partido Blanco en el... recordemos que Botana es uruguayo. Se tuvo que ir exiliado del Uruguay, era militar, era como lo fueron muchos de los fundadores de los 10, y a su vez era un activo partidario del Partido Blanco en Uruguay. Se vino exiliado y empezó a generar toda esta movida de crear un diario. Sí, a los 25 años creó el diario. Llegó a tener 5 ediciones, lo que es, cinco ediciones por día, sí, llegó a tener eso. Ayudaba a anarquistas y exiliados, se opuso abiertamente al régimen de Hitler y Mussolini, y realizaba, bueno, estas campañas públicas que les contábamos recién, como a favor del consumidor. Justamente como él se oponía a regímenes fascistas, o bueno, nazis, es paradigmático lo que después le pasó ya en el apoyo del ascenso a el primer golpe de estado que tuvo la Argentina. Uh-huh. Y es muy particular el caso de que de periodistas o medios que apoyan el ascenso de un gobierno de facto, y que después uno, haciendo el silogismo, decir: bueno, si te apoyé hasta el ascenso de tu gobierno, estimo que voy a ser el medio que voy a conservar una larga relación con el poder. A Botana no le pasó eso con Crítica. Apenas asumió Uriburu a los pocos meses lo clausuró, porque Botana seguía con las críticas con el gobierno que había asumido. Y es muy... este es otro de los patrones. Timerman apoyó desde su revista Primera Plana el ascenso, y desde confirmado el ascenso de Onganía, y Onganía después le clausura el medio. Ese es otro de los patrones que son muy llamativos, que se dan en este periodismo y se dan en el caso de Crítica. Con La Opinión también pasó algo con lo que sería el 76, digamos, el golpe de estado del 76. Es increíble cómo son esos casos. Otra de las características particulares que estabas mencionando es que el diario Crítica tuvo entre sus filas al fundador del diario Clarín, Roberto Noble, uh-huh. y a Héctor García, un fotógrafo que años más tarde, décadas más tarde, también participaría en otra redacción de Clarín en 1957 con Timerman, con Neustadt, con Julio Ramos, y todos fundadores de uno de los diarios más populares en su momento, Crónica, Clarín, Ámbito Financiero. O sea, tiene toda una mística, toda una lógica y una serie de patrones que se fueron dando a lo largo del tiempo. Bueno, la imagen de Botana estaba vista como un gran manipulador. Lo que decíamos de cómo modificó el periodismo gráfico tiene que ver con que él controlaba cada página, modificaba los títulos él mismo, veía cada nota, modernizó todo lo que era la forma de escribir. Fue el primero en incorporar páginas a color, suplementos especiales como la revista... La revista Multicolor, que fue codirigida por un joven Julio Borges, uh-huh. Jorge Luis Borges. Tenía imagínense, 1931, un diario muy popular que saca un suplemento a color de cultura todos los sábados, entre los cuales traían notas publicaban notas de Hemingway, de Einstein, de, a su vez los grupos literarios más importantes, el grupo de Florida, el grupo de Boeda, los aristocráticos contra los populares. O sea, suena un poco actual, pero tener una revista color en esa época era muy, muy transgresor, muy atrevido en el mundo editorial. Sí, tenía también epígrafes destacados y telefotos que llegaban rapidísimo. O sea que mucha innovación, realmente. A mí lo que me sorprende lo que están contando es como que fue un medio que tuvo como muchas contradicciones dentro de sus propios pasos y de su propio camino. Desde su propia naturaleza, desde su fundador hasta cómo se conformaba la redacción y sus propias acciones, todo llevaba una contradicción constante. Pero eso era lo que hacía que todo tuviera un gran alcance. Exacto. Por eso mismo que decíamos que tenía, que era de alguna forma populista. Bueno, finalmente Botana muere a los 52 años en Jujuy en un accidente de auto, y dejando ya después el diario, deja de ser. Otra cuestión era, tenía una vida así medio de magnate al estilo William Rudolph Hearst. Se lo decía el Randolph Hearst de la Argentina, claro. Y él mismo se ufaba de decir, sí, soy amigo de Hearst. Y Pablo Neruda, era amigo de muchos escritores, muchos pensadores de la época, y Pablo Neruda, que era un amigo que tenía, un amigo más que de los que tenía, decía... Es uno de esos millonarios que solo el argentino o los Estados Unidos podían producir. Él iba a su casa quinta, pasaban fiestas juntos, tienen toda una... él se mandó a llamar a un muralista muy famoso, Siqueiros, que le hiciera en el sótano de su casa un mural especialmente creado para él porque quería darse ese gusto. Además, toda una serie de historias que después, bueno, él fue, la mujer de Siqueiros fue la amante de Botana y toda una historia de fondo. Era todo un personaje, con todas, sí, las palabras. No, no. Igual la palabra, digamos, la frase de Neruda ya no se aplica más, sin duda. Así que bueno, esa fue un poco la historia de Crítica y de Natalia Botana. Bueno, Laura Brizuela, Guillermo Tomoyose, muchas gracias por esta nueva entrega de Huellas. No, pará, estamos olvidando de algo importantísimo. La última participación en vivo, por lo menos, pues podemos hacer un par de telefónicas, de Guillermo Tomoyose. ¿Eso es así? Eso es así, hace poco he logrado concretar la incorporación al Diario de la Nación, así que voy a estar como redactor, que es uno de mis grandes anhelos. Así que aprovecho para mandar un par de saludos a unas amigas y que están ahora trabajando, me están escuchando, Florencia y Vanessa, así que que me han mandado un mensaje que era tu última salida al aire, así que ahí va el saludo. Siempre rodeado de chicas este, ¿eh? Bueno, así que felicitaciones, bueno, al señor Guillermo. Sí, y esperemos que le vaya muy bien. Seguramente va a extrañar la cocina del periodismo. Se va a ese medio chiquito llamado La Nación, así que... Ojalá pueda llegar a los 80 y tantos años como el señor Google y decir, no, sí, estuve participando en la cocina. Fui cofundador. 13:48, nos estamos yendo a la tanda, pero antes vamos a escuchar un mensaje en nuestro contestador 51 97 53 38, la trivia del día a la fecha. ¿Quién debería suceder a Basile? Puede ser cualquier persona, desde técnicos, futbolistas, basquetbolistas, Leandro Leu, políticos, periodistas, lo que sea. Escuchamos entonces el mensaje. Hola, yo elegiría para técnico de la selección o a David Copperfield para que haga desaparecer algunos personajes nefastos como Julio Grondona, o quizás llamar a alguno de los santos que hay, porque la verdad que hace falta un gran milagro para que podamos jugar de alguna vez como un buen equipo. Chao, gracias, Silvia.